campelo que en el marzo 2021 le 25 diputados o tucamó le uno que el cachi tuvetajo tiene funcionarios estatales y que lo usa al tal de segundo informe jalache veitzak a Holville camp oficios tan de sesión ordinaria tiene jueves a uno coche le junta de gobierno y de coordinación política le congreso a diputado Felipe Cervera Hernández Tuyala le vas nunca voy a usar al tal tuve el diputado sotia lo usaba o Holville tica tuve en Beicana. Estamos en la plenaria de la 62 legislatura tu aprobarta que si te lo voto tu contra la diputada Silvia López Escofiel le una artículo chimpol al Consuelo Zavala Castillo les alcanza Julia Guadalupe Pacheco Ávila tu yo la utsumiyah shakal kubetik tisignalil tu yo la gelo beta pupait anil le una sesión solemne con uchultu que en el 8 de marzo las 12 kim te lo cubule chimpolalo y chilukim besajil shkolelo yo colca beisham sac a hoblican oficios tu congreso unos lúmulo guerrero hidalgo morelos y del tamaulipas y chil asuntos generales el diputado ipan manuel díaz suárez tutusta anti gobierno federal te lo veis te lo sabes el vacuna y covid titulacal a saquejero cuchil sacan el publica su privadas tu en veis tu tac político macho mejo te cuchilo hebis enfermeras saquejo tu en ma vacunar ta covid pues lo mlek anan que 100,000 vacunas de la vacunar tartu la calmacho como ya hoti sector salud vale tak behlai mas sasil haitul tokano vacunar tali ya están de cuyala al 27,000 kutsokole cuyala al 68,000 kutusal tanti autoridades federales te lo yila le talamilo tumen beora tino hoch winico kun vacunar talo tan lejelo le coordinador y morena Miguel Candila no tu nuca ma una politizar tal le usaba le vacuna y COVID. Guayo, tu cata cachín por tal le muca me ya cubetic gobierno federal te lo manique vacunas. Le diputada y brillanes escobeo Salazar tu cata shan capei kun sacu usaba le vacunas titular calmacho cumejo tu cuchilit sacan del que es pública su privadas. Te a saquejo macho shan cumejo te limpieza administrativos. Tu men cumejo y que lo saca el macho para le cojan el tiobo que escutasic sabes si el tío custalil. Kutustal tanti gobierno federal, tiu halachilulum Yucatán, tialu hachichuktal ubetal malo. Echil asuntos generales, elu diputada y morena Fátima Pereira Salazar, tu cubajulac iniciativa, tialu jeltum salu almas tan ley para la protección de los derechos de los adultos mayores, tialulum Yucatán, tialu chensalu sepecholtal nojochwinico cabechahak, ukamico jejela su programa y antajil, y etel pastalil tije bach halachile. Deu diputada y pan Katia Bolio Pinero tu cubajón per iniciativa shan te alu el tumben salu almas tan ley de víctimas te alu lumi Yucatán te alu baita lo bisal tu cuchil calanil juntus colel le kenu mukiah lobil violencia familiar waush man kinzal le iniciativa ocutan shan te alu baita lo utak al tu winkilil jumpel no culiano micrófono y te alu baita lo tanje bas sutuk le yetel policías de que ancha hakusa hakil uka mukiah tiklo y chilotani le talamilo, le diputada Milagro Romero Bastarrachat, tustat antica, ya lo shul salu sempech olta escolelo, bechanti le fiscal general de clumila, mouts ay carpetazo, le que en un camtac poli tuyo la lobil tal escolelo, le diputada Silvia López Escofía tu cuba iniciativa y ya lo tusbel tal ucubicut civil informe y humayah tan congreso le holpopi fiscal especializado, ya lo shul sal corrupción. Veis a los hay que pasta la comisión permanente de vigilancia cuenta pública transparencia y etel anticorrupción le utanicle hol poplo solo me ya le propuesta que cachantico gel tumensal unos almas tan el ulum el Yucatán o almas tan el poder legislativo y etel lo reglamento.